diciembre se fueron para siempre, Miguel Noa. Y adiós, oh. Ay. Siempre que llega diciembre, a todo el dolor me entrego, porque en el alma me duele los días que fueron bellos. Recuerdo los villancicos y su música me dice que los pobres y los ricos pasaron tiempos felices. Todos calmaban sus penas cantándole al niño Dios. Y al llegar la noche buena se conjugaba el amor. Como me llegan al alma esos cantos de diciembre, porque la dicha y la calma ya se fueron para siempre. Con el tiempo se murieron seres queridos y bellos. Para siempre ellos partieron, dejándonos su recuerdo. Sí, señor. ¿Cómo te parece, Heriberto? Ay. Al calor de los pesebres y al compás de la oración, fueron aquellos diciembres ejemplo de admiración. La alegría y el cariño eran el pulso del tiempo, y los grandes y los niños se entrelazaban contentos. Me duele con sus rigores mi niñez desvanecida, y siempre con sus fulgores mi linda madre querida. Como me llegan al alma esos cantos de diciembre, porque la dicha y la calma ya se fueron para siempre. Con el tiempo se murieron seres queridos y bellos. Para siempre ellos partieron, dejándonos su recuerdo. ¡Oye, Jorge Yeser! ¿Cómo la ves, muchacho? ¡Arriba, Ricardo! Recuerdo que en años viejos surcaban globos al viento, se iluminaban tus pliegos y el pueblo estaba contento. Alegre cumbia sonaba con aire de carnaval, y todo el cielo alumbraba las noches de Navidad. Hoy que en diciembre se viste con traje de alegre canto, hay seres que lloran tristes sin un consuelo a su llanto. Como me llegan al alma esos cantos de diciembre, porque la dicha y la calma ya se fueron para siempre. Con el tiempo se murieron seres queridos y bellos. Para siempre ellos partieron, dejándonos su recuerdo.